Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Para empezar bien cada jornada, es conveniente decidirnos a vivirla con fortaleza anímica, la cual es necesaria para crecer en medio de los acontecimientos prósperos y adversos y ayudar a que los demás se desarrollen como personas. Esta fortaleza es un baluarte que conforma nuestro carácter y permite disciplinar la aptitud ante lo que sucede externamente. Una persona que se va disciplinando es pacífica y alegre. Cuando algo la perturba, no se queda con ello, sino que busca en el botiquín de su interior elementos que le ayuden a superar ese sentimiento con una salida virtuosa. La fortaleza de nuestro ser se nutre del silencio para abrirse al Espíritu Santo. Las bendiciones de los demás son otra parte de la fuente de fortaleza para el ser. Recibimos bendiciones de aquellos a quienes hemos servido, y una buena forma de servir a los demás es compartir esta clase de fortaleza interna. Aquellos que han incorporado las virtudes divinas en su comportamiento y actividades son los que pueden dar fortaleza a los demás. Compartir esta riqueza y sabiduría es dar un regalo invalorable. Podemos evaluar nuestro nivel de fortaleza espiritual observando la calidad de nuestras respuestas en las situaciones y en las relaciones. El que es fuerte da, el débil tiene intereses. El que es fuerte cambia y transforma, el débil se lamenta siempre. El que es fuerte sabe perdonar, el débil guarda rencor. El que es fuerte crea, el débil vacila. El que es fuerte ama a Dios y a los hermanos, el débil mide y calcula. El que es fuerte actúa como Jesús en su lugar, el débil lo hace con egoísmo. El que es fuerte puede inclinarse con humildad. El débil permanece siempre en su arrogancia. El fuerte lleva sosiego. El que es débil está siempre agitado. Jaime Balmes decía, con razón, que toda auténtica personalidad debe tener la cabeza de hielo, el corazón de fuego y los brazos de hierro. Primero, una cabeza de hielo guiada por ideas claras, transparentes, frías como todo raciocinio limpio, depurado de la amalgama emocional. Segundo, un corazón de fuego, sentimientos y amores ardientes que recogen y canalizan toda la inmensa riqueza afectiva de nuestro ser, que impregnan al frío raciocinio de calor humano y de entusiasmo vibrante, capaz de despertar todas las energías del alma. En tercer lugar, unos brazos de hierro, que llevan a la práctica esas ideas lúcidas, inflamadas en el horno del corazón. La potencialidad motora que impulsa la realización de las concepciones teóricas elaboradas por la mente. Este tripié, cuando está armónicamente equilibrado, forma el eje de una personalidad fuerte, el eje de la fortaleza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.